Alicia Metlange. Desprenderse de todo lo superfluo. De todas las marcas corporales, las señales del tiempo, la cicatriz del apéndice. Todo lo que humaniza. Lo que me hace estar guapa. Lo que me hace estar viva. Lo que me hace estar presentable. Lo que me distingue, lo que me hace ser yo, el pelo, las uñas, mis huellas dactilares. Uno, borrarse, desdibujar los contornos, las señas, el nombre. Sara, Sara, Sara. El nombre. Sara. Nuestro ADN Sara. Vital. No sé a qué vienen ahora a decir que han descubierto la cadena básica del ADN. El nombre es la cadena básica de nuestra genética. Sin el nombre, somos todos el mismo montón de genes insulso. Boca, manos, piernas, nariz. El mismo montón de mierda. Pero dale un nombre y tendrás una personalidad en ciernes. Todos esos genes se pondrán a funcionar acompasados con un único fin. Crear un ser humano irrepetible, una vida. Amores, penas, descubrimientos, pérdidas. El nombre es el primer lenguaje, la primera palabra y también la última, la despedida. Sara. No existe la existencia para quien no puede expresarla. Vive, pero no es consciente de ello. Por eso el animal vive más al filo de la muerte. Por eso ahora tú te deslizas. Como un caracol por el filo de una navaja. Pronuncia tu nombre en mitad de un gran silencio. Lánzalo a las nubes. Tendrás la película de tu vida proyectada sobre el cielo, delante de tus narices. No hace falta estrellarse a 220 para ver quién es uno. ¿Cuántos recuerdos acumula? ¿Cuántos papeles? ¡Sara! Dos. Destrucción de la segunda cadena biológica. Los papeles. Los papeles comprometen con la vida. Dejar de ser quien se es, aquel que los demás conocen y nombran. La imagen en el espejo, el carnet de identidad, las letras de tu partida de nacimiento, los números de tu edad, pie, talla, calle, piso. Una persona sin señas, sin nombre, sin calle. Como los invitados anónimos del sueño, que no son nadie. Y también por eso, cualquiera, yo misma. Inmunidad absoluta, total indefensión. Como los invitados anónimos del sueño. Convertirse en uno de ellos. La vida no es sueño. El sueño es lo otro. Juna Vans, El bosque de la noche. Nosotros despertamos de nuestras fechorías bañados en sudor, porque han sucedido en una casa sin señas, en una calle que no es ninguna ciudad, poblada por unas gentes que no tienen nombre por el que podamos negarlas. No hay ni uno solo de nosotros que, provisto de un incógnito eterno, sin una huella dactilar que cotejar con nuestra alma, no cometiera violación, asesinato y todas las abominaciones. Pero por el peso del sueño que gravita sobre el durmiente, perdonamos, como perdonamos a los muertos por la acumulación de tierra que tienen encima. tres. Sin pena ni culpa. Sin perdón ni necesidad de perdón. Eliminar los recuerdos. El peso de la vida que gravita sobre cada uno de nosotros. Esta tarea es la penúltima y más difícil. No es posible aniquilar tu recuerdo en otros, pero sí apartar su recuerdo de ti misma. Dejarlo atrás, a un lado, impregnando con furia cada bote, crema, tintura, cepillo, cada objeto del lavabo. Y lo que yo recuerdo de mí misma, lo que soy, lo que era, lo que creo ser, todo aquello que veo en el espejo, se van. Están cayendo como pelos y papeles por el desagüe. Ya está. El último mechón de pelo. Esta soy yo. Esto es todo. Un mechón de pelo. Descompónganlo. Analicen hasta la última brizna. Carbono 14. Eso es todo. La sustancia última. La esencia de las cosas. Lo que queda tras la descomposición. Carbono 14. Si el nombre es la cadena básica, los recuerdos son el contenido. Lo que hace que tu pelo sea lacio, tus ojos negros, pardos, violeta, la nariz grande, las orejas pequeñas. Lo que recuerdas de ti, eso eres. Conocerse es reconocerse. Y no hacerlo, ser eso. Carbono 14. Última. Aniquilar. Amores, penas, descubrimientos, pérdidas. Nombre, papeles, recuerdos. El nombre es el inicio de la vida. También la despedida. Quedarse muda. Los papeles comprometen con la vida. Quedarse en blanco. Los recuerdos son la vida misma. Quedarse a ciegas. Cortar. Cortar hasta el último los cabellos que atan a la tierra. Son millones, pero uno a uno. Tan finos, tan frágiles. Una vida no da para cortarlos todos, sin embargo. Solo el que empuña la tijera antes de tiempo es superior en eso a los que siguen viviendo. Quedarse muda, quedarse en blanco, quedarse a ciegas, transparente, desnuda, en carne viva. Un caracol que se desliza por el filo de la navaja. Ya estás sola. Completamente sola y fuera de aquí, de nuestra vista, nuestra razón, nuestro juicio. Solo tú sabes. Especia Melange, programa para un suicidio. Programa para un suicidio. Manifiesto. No es más suicida el que salta por la ventana que el que salta de piel adentro. La vida se escapa igual por una muñeca abierta que por la mano que sujeta la cuchilla, aunque nunca llegue a hacer el corte. Lo mismo se rompe quien se lanza bajo las ruedas de un coche que quien asume el asfalto como su final. El suicidio no es un acto, es una actitud. Subes las escaleras del trampolín. En cada peldaño se te descuelga un pedazo de vida. Un escalón. Se te cae la angustia. Otro escalón. El miedo se desprende dulcemente. un pie sobre la tabla. Tu aburrimiento fatal ha dejado paso al cosquilleo del vértigo. Un cosquilleo sereno que se diluye en olas imperceptibles a cada paso. Cuando pisas el borde del trampolín, ya estás muerto. Ya te has matado. Has acabado con tu vida y todo lo que con ella te dolía. Porque sabes que con un solo paso adelante habrá terminado para siempre. El cielo se despeja bruscamente. Ni una nube osa hacerte sombra, porque eres inmenso de tanta paz y de una libertad tan absoluta. La del borde del trampolín. De pronto, la luz se te antoja más hermosa y radiante de lo que nunca antes había sido. Tu cuerpo de suicida vacío se llena de luz. Rebosa. Has alcanzado el esplendor de muerto que en vida ni llegaste a vislumbrar. Entonces te das la vuelta. Le das la espalda al abismo reconciliador. Deshaces el camino hacia el salto para devolverte a la vida, henchido de luz y mortal plenitud. A los lados del sendero, tus miedos, tu angustia, tu fatal aburrimiento. Los miras de frente y te ríes. Te ríes de ellos agarrándote la barriga que un día te acuchillarás y señalándolos con el índice que trazará las tajaduras de tu muñeca. Una carcajada ensordecedora los hace menguar. ¡Qué ridículos te parecen ahora! ¡Qué insignificante juguete la vida para un desahuciado! ¡Qué hermoso el cielo desde el borde del trampolín! ¡Qué hermoso! Suicide isn't painless. It hurts like hell. It's set aside for the famous. Y ahora, una pausa publicitaria. Hasta ahora mismo. Un hombre permanece sentado en el suelo de un apartamento sin muebles. Flashback a cámara lenta en blanco y negro. Vemos a los empleados del juzgado que han venido a embargarle todo lo que tenía. Vemos una discusión doméstica con su mujer que se marcha dando un portazo. Comprendemos que lo ha perdido todo. De repente, volvemos a él que mira a la cámara con desesperación. Una voz en off le interpela. ¿Tu mujer te ha abandonado? ¿Ya no tienes un euro? ¿Eres feo y es estúpido? Todo puede arreglarse en un santiamén. El hombre se muestra interesado por la voz que acaba de escuchar. Baja la cabeza con aire deprimido. De repente, saca una pistola del bolsillo y se apunta a la sien con el cañón. La voz en off prosigue. Morir es ser libre, como antes de nacer. El hombre se pega un tiro. Su cráneo explota. Sus sesos salpican las paredes. Pero todavía no está muerto. Tumbado en el suelo, tiembla con el rostro cubierto de sangre. La cámara se acerca a sus labios. Murmura. Gracias, muerte. Deja de moverse, con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. La voz en off concluye en tono cómplice. Tutea a la muerte. Mátate. El suicidio permite interrumpir la vida y sus muchas preocupaciones. Lema con logo de la FFSP. Basta de preocupaciones, la muerte es un resultado. Seguido del aviso legal. Este mensaje les ha sido ofrecido por la Federación Francesa para un Suicidio Plácido, FFSP. Otros lemas posibles. La muerte está de moda. Nada de vida, antes la muerte. La vida, deja eso para tus amigos. Frederick Beigbeder, 13,99 euros. Especia Melange, programa para un suicidio. Historia suicida para después de un anuncio suicida. La felicidad entre algodones. Cuidado, no se le vaya a romper. La felicidad con olor a ambientador y suavizante afrutado. Acérquese. Es la única felicidad que no muerde, la única segura, la única felicidad que hace al ciudadano completamente feliz. Cómprela, corra, venga aquí y cómprela. Si no le gusta, le devolvemos su dinero. No nos importa. Tarde o temprano terminará comprándonos otra exactamente igual. Se la venderemos de otra manera y no notará que se trata de la misma. La mismita felicidad del anuncio que antes rechazó. En eso piensa el hombre parásito, hombre mueble frente al transistor. Hombre cuya capacidad de decisión se encuentra ya muy lejos de la más lejana de las neuronas de su cerebro. Hombre sofá, hombre chaqueta de piel, zapatillas de lona, gafas de sol, lata de Coca-Cola que ya no es capaz de decidir por sí mismo el rumbo de su vida. Siempre hay agentes de tráfico externos que le mandan circular por la avenida más ancha de la ciudad, por la que todos vienen y van. Prohibidas las calles de una sola dirección y mucho más los callejones estrechos y las callejuelas sin salida. Prohibida la felicidad peligrosa de los pilotos kamikaze. Peligro de muerte al ciudadano que osa saltarse las reglas de nuestra democracia y nuestra bienhechora publicidad. Un hurra para la felicidad global. Abajo la particular. Acallemos el individualismo egoísta. Este radioescucha de anuncios suicida, sin embargo, debe de ser muy egoísta. Muchísimo. La vida le estaba pidiendo a gritos la muerte. Se lo estaba pidiendo en cada una de sus manifestaciones sociales, la mayor parte de ellas encabezadas por los sagrados medios de comunicación de masas. Hallaba otro anuncio de incitación al suicidio. Vive como nosotros, vive como todos. Guapo, feliz, rico, feliz, padre, marido e hijo feliz, accionista feliz, poseedor de móvil feliz, en suma, socializado feliz. Y él, en nuestro radioescucha de anuncios suicidas que siempre tuvo sorbido el seso, de repente es un individuo egoísta que solo piensa en su ombligo y que ahora, sin saber por qué, ha comenzado a leer al revés esos anuncios incitadores al suicidio. Fállate a ti mismo, fállale a la naturaleza, a tu naturaleza, fállale a la vida, pero no te atrevas a fallarnos. Nunca, nunca nos falles a nosotros, los constructores de este hermoso mundo global. Muere, suicídate, suicida a tu yo. ¿Para qué lo quieres? ¿Siempre te da tantos problemas? Mátalo, mátate. Sé uno más. uno de nuestros increíbles muertos vivientes. El radioescucha de Anuncios Suicidas se asomó a la ventana de su bienvenida casa de vecinos feliz y allá andaban todos los demás, muertos andantes la mayoría, suicidas en potencia, todavía algunos, insatisfechos, infelices, disgustados, ignorantes, incapaces de mirar más allá del bonito eslogan de la felicidad para muertos vivientes suicidados. La vida en contra del hombre. Vida estresante, disparatada y absurda. Destruida a favor de otra utópica e inalcanzable. Frustrante. ¿Qué hace entonces el radio escucha de anuncios incitadores al suicidio? ¿Qué hace? ¿Se tira por la ventana? ¿O les hace caso y se suicida? ¿Qué hace? Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La soga y la clarividencia, o cómo suicidarse sin morir en estos tiempos tan modernos que corren. Federico Montalbán López. Julius se contempla desde la altura de la cuerda. Frente a él, su cuerpo cuelga y se balancea suavemente. La soga chirría mínimamente, como un tímido quejido. La perspectiva del ahorcado dota a Julius de una claridad mental poco habitual en él. Cuando tiene que decidir algo, opta por ahorcarse. La cuerda ya está fija en el techo, y el nudo nunca se deshace. No se sabe cuándo puede surgir una emergencia. Julius se cuelga y, mirándose en el espejo de enfrente, medita. El espejo, por supuesto, es de cuerpo entero, para que la perspectiva sea completa. Desde las alturas, desde la distancia de la muerte fingida, es más fácil pensar. Allí colgando, todo es más evidente. La imagen en el espejo le ayuda a abstraerse, como si él no fuera Julius, como si Julius fuera la imagen en el espejo. Él es entonces el autor que debe decidir el destino del personaje que cuelga a medio ahorcar en aquel espejo. Julius fuera de Julius. Julius dos veces Julius. Uno ahorcado, otro meditabundo. Julius debe decidir qué hacer con su vida. Desde hace unos días le inquieta una obviedad. Ha llegado el momento de suicidarse. Julius desangró a su madre, mató a su padre, se marcó por enésima vez delante del espejo, acabó con el clip del ordenador y se bebió su sangre. Destrozó aquellos grandes almacenes, incluso lo más duro, trabajó. Después de todo eso, ha llegado el momento de suicidarse. No hay la menor duda. ¿Y entonces, por qué cuelga Julius? ¿Qué debe decidir si ya ha decidido suicidarse? Julius, bien lo saben ustedes, es un nihilista. Debe suicidarse, pero no cree en el suicidio, ni en la muerte. Y mucho menos en los cambios definitivos y inevitablemente ahorcado hasta que resuelva el dilema. Julius se contempla. Recorre su cuerpo arriba y abajo en el espejo. Es cierto eso que cuentan de los ahorcados. La sangre se concentra en el centro de gravedad de Julius. A lo mejor es por eso por lo que piensa mejor. La sangre se distrae de su cerebro y la frialdad del infarto momentáneo le clarifica todas las calenturas y deja paso al análisis metódico e infalible. Aunque al final, como siempre, es la casualidad y la inspiración quien nos da la clave de todo. En un rincón del espejo se refleja una ventana mal cerrada. Por aquel pequeño reflejo se cuela un trozo de la realidad exterior. Julius ve pasar gente, personas serias, cabizbajas, con prisa, cargando bolsas o maletines, con ligerísimos teléfonos portátiles enganchados a la oreja y cebando todo tipo de rumores, algunas con caras de disgusto, otras cansadas, todas indiferentes, sin prestar atención a quienes les rodean, como trozos de carne rodando de un lugar a otro, muertos en vida. Y la iluminación llegó a Julius. Aquellas personas que aparecían fugazmente de un lado al otro del espejo estaban muertas. Habían suicidado sus prometedoras vidas. Habían enterrado la imaginación en rutina. Su brillantez se la habían prestado a la pantalla del televisor. La poesía la habían resumido en un mensaje SMS. Al otro lo habían convertido en insignificante, cuando no en enemigo. Habían optado por una hipoteca como único futuro, y su único mapa del tesoro era una nómina indigna. No había tiro en la sien más eficaz que convertirse en un ciudadano moderno. Julius se descolgó, desató la soga, volvió el espejo del revés, se vistió con ropa de marca y salió a la calle dispuesto a dejarse contratar por cualquier ETT y a firmar una hipoteca. Julius se ha suicidado, pero está feliz, porque su muerte nunca saldrá en los índices de suicidios, como tantos y tantas otras. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see. Programa para un suicidio. Tipología. Hijo mío, ¿quieres que hablemos de esto? ¿De qué? De estas recetas de Valium 10 falsificadas. No, mamá, es un tema aburrido. ¿Y de esto? ¿De qué, mamá? De estas katanas que he encontrado debajo de tu cama. No sé nada, mamá. Las habrán puesto ahí las pelusas. Hijo mío, ¿no estarás pensando en hacer una tontería? No, mamá, ya se me pasó lo de ser escritor. Bueno, si necesitas hablar, aquí me tienes. Sabes que te quiero mucho, hijo. Vale, mamá. Hijo, hijo, ¿estás bien? ¿Puedes abrirme? ¿Qué quieres ahora, mamá? Estaba buscando la lejía y la he encontrado en tu cuarto, mezclada con zumo de naranja. Hijo mío, la lejía es venenosa, ¿lo sabías? Sí, lo sé, mamá. No es para bebérmela, la utilizo como ambientador. Creo que no estás siendo sincero conmigo. Estás muy raro, algo te pasa. Que no, mamá, no seas pesada. ¿Te vas a bañar? Sí. ¿No está el agua demasiado caliente? No, mamá, está bien. ¿Y estas cuchillas? Nada, mamá. No son para nada. Hijo mío, ¿no serás gay? ¿Qué? ¿Te gusta depilarte las piernas? No, mamá. No son para depilarme. Son para cortarme las venas. Me voy a suicidar. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, hijo mío? Que me voy a matar, mamá. Pero... no aguanto más. Sufro mucho. No quiero estudiar, me amargan los profesores, me aburre el fútbol. Y por eso no tengo amigos. La chica que me gusta no me hace ni caso. Soy bajito y me aburro mucho, sobre todo eso. Me aburro mucho, mamá. Pero mucho. Vamos a ver. ¿Te mucho. Quieres suicidar de verdad? ¿O quieres que todos nos enteremos de que estás muy mal? No es lo mismo, hijo mío. Hombre, pues no sé. Un poco de cada. Ay, eres como tu padre. Suicidas postizos. ¿Papá se intentó suicidar? Muchas veces, pero nunca lo conseguía. Porque le interrumpían, le molestaba el olor a gas, le ponía nervioso los grifos goteando. Excusas. Todo se le pasó en cuanto le dije que sí, que sería su novia. Ay. Es un comediante. Aún monta algún número suicida de vez en cuando para conmoverme. Pero mamá, lo mío no es solo para llamar la atención. A veces siento ganas de morir de verdad. Ah, bueno, es que eso te viene de tu madre. En mi familia ha habido muchos suicidas. La abuela se suicidó succionándose el cerebro por la nariz con una pera. ¿De las de bebé? Sí. El tío Alfredo se rompió el cuello intentando apuñalarse por la espalda. La prima Margarita bebió agua tónica hasta que se le salieron los ojos de sus cuencas y se le paró el corazón en un gigantesco estornudo. Yo misma he intentado quitarme la vida varias veces. ¿Tú? ¿Tú también, mamá? Sí. ¿Cómo? Pues saltando desde un campanario, volando libre como un pajarillo. ¿Por eso la silla de ruedas? Sí, hijo. No sé si ha sido buena o mala suerte, pero siempre caía mal. Y una vez en la silla de ruedas, subirme al campanario no ha sido tarea fácil. ¿Y por qué no lo haces como yo, cortándote las venas? ¿Cómo se nota que no eres tú el que limpia? ¡Qué malcriado te tengo! Esto es una cochinada, hijo. ¿Y por qué has querido suicidarte tú, mamá? Pues la primera vez, por creer que nunca volvería a vivir un momento tan hermoso como el que estaba viviendo. Y antes de que todo empezara a ir cuesta abajo, me tiraba yo. ¿Y después? Bueno, ¿después? Después vinieron muchas cosas, unas bonitas y otras no tanto. Ahora no tengo prisa. Yo sé que el campanario está ahí y que puedo tirarme cuando quiera. Algunas cosas que he vivido han sido maravillosas, hijo. Entre ellas, tú. Gracias, mamá. Pero yo estoy a punto de cortarme las venas y meterme en una bañera de agua hirviendo. ¿Eso te parece hermoso? Vaya, tienes razón. Oye, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo? ¿Al campanario? ¿Crees que podrás subirme en la silla de ruedas? Podemos probar. Coge una pistola que hay en mi mesilla, por si fallamos en el salto. ¿La del abuelo? Sí, y deja una nota a tu padre por si acaso. Programa para un suicidio perfecto. Anatomía de un dandy. Umbral. Un suicidio es un crimen perfecto. El crimen perfecto de una sociedad sin culpa ni brazo ejecutor. Todo suicidio es un gran fuente ovejuna, sin perjuicio de que el suicida se crea y se sienta, seguramente con razón, el hombre más solo del mundo. Troco, troco, tro. ¿Contraseña? Piribiribí. Por un pum pum. Piribiribí. Por un pum pero. Perfecto. Adelante. Qué profesional estos asesinos. ¿Le ha seguido a alguien? No, lo dudo. ¿Cómo lo sabe? Esto pilla a tomar por culo. ¿Cómo ha conseguido nuestra dirección? Las páginas amarillas. El A de asesinos A, sueldo. Oiga, esto está un poco oscuro. ¿No podríamos encender otra luz aparte de la del flexo que me llora los ojos? Lo siento, pero podría identificar mi expresión facial o cutis. Hombre, con esas gafas y la nariz de cotillón pasa bastante inadvertido. Reitero que es imposible. ¿Ha venido usted por algún trabajito? Sepa usted que aquí somos perros sabuesos. Joder, qué miedo. Sí. Quiero que asesinen a este hombre. ¿Qué hombre? Este, el de la foto. Sí, este es usted, con bigote en el balcón de Europa de Nerja. Sí, es que veraneo ahí. Lugar precioso, pero no nos dé pistas. Parece que lo que nos está proponiendo es una especie de suicidio. Sepa usted que mi familia no se dedica a eso. ¿Qué está queriendo decirme? ¿Que son incapaces de matarme? Uy, lo que me ha dicho. Nuestro caché y nuestro prestigio prohíbe a la familia realizar encargos tan sencillos como el suyo, señor. Si quiere que lo hagamos, tendrá que hacerlo con nuestras normas y habrá que añadirle lo que nosotros llamamos un plus de peligrosidad. Suena bien, me atengo a las circunstancias. Pues muy bien. Entonces, para que esto resulte un poco más difícil, usted va a necesitar por lo menos dos primos que hagan de guardaespaldas. Uno un poco más alto y otro un poco más bajito, así se lo cobraremos a precio de saldo. Hostia, gracias. Las que usted tiene. Y luego, para añadirle más dificultad, habrá que colocar una serie de extras de peligrosidad, claro. Extrate, que eso será, porque esto me va a salir un ojo a la cara. Hombre, todavía está a tiempo para echarse atrás. Nosotros somos demasiado profesionales. ¿Aprobado con la cicuta? Es que la cicuta me amarga. La muerte es amarga. Joder, qué profundo. Joder, otro gruñido. Oiga, ¿y saben qué día van a asesinarme? Eso nunca se sabe. Lo único es que, como imaginará, tendrá que pagar por adelantado. ¿Y si fallan, qué pasa aquí? No se preocupe. En la familia todo está controlado. Por cada dos intentos fallidos le regalamos un tercero y conexión gratis a internet. He decidido que ya no me quiero matar, ¿eh? Yo amo la vida ahora. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Usted sabe demasiado. ¿Cómo que sé demasiado? ¿Usted sabe quién es Pero Grullo? Sí, el que a la mano cerrada le llamaba puño. Eso no lo sabe todo el mundo. Lo siento, pero va a morir. No, joder. Que no se lo digo a nadie, de verdad. Eso délo por seguro. Aquí estoy con mi pistola de agua presto a dispararle tres disparos. ¡Bam, bam, bam, bam! Casi prefiero la cicuta. ¿Pero no le amarga la cicuta? Es que la muerte es amarga. A todos aquellos que aspiren a ocupar la portada de nuestro periódico, a los candidatos al suicidio que quieran estar seguros de que tomaremos en consideración su gesto desesperado. Elija una muerte interesante. Por ejemplo, una silla eléctrica que usted mismo se ha construido. O una muerte en público. Es decir, salte desde lo alto de la aguja más elevada de una catedral. O bien, entréguese como pasto a las fieras del zoo. De ser posible, un día de gran afluencia de público. Si está absolutamente decidido a morir en la soledad de su habitación porque no tiene ganas de tener curiosos alrededor, elija al menos un buen motivo de suicidio. Atención, para los medios de comunicación sensacionalistas como el nuestro, no cuentan las crisis depresivas o un suicidio poco original del tipo de desclasamiento social o paro. En cambio, los motivos siguientes pueden llevarle a la portada. Penas de amor, peleas conyugales, malas notas en la escuela, cara con granos, tartamudez, robo en los almacenes, por debajo de 6 euros, por supuesto, lluvia ininterrumpida, trenes perdidos, programa de televisión, comida chamuscada, coche abollado, o de ser posible, una mezcla de todo eso. Y procure que el motivo pueda ser reconocido, es decir, deje su carta de despedida en un lugar bien visible para que el vecino la encuentre, pues nuestros reporteros se dirigen siempre y prioritariamente a los vecinos. Para mayor seguridad, en el caso de que su vecino no simpatice con la prensa amarilla, mande una copia de su carta de despedida a la redacción central de este diario. Y escriba que renuncia a su derecho al anonimato. Si no lo hace, solo se citarán sus iniciales o su nombre será reducido o tal vez inventado. Añada una foto y entonces gozará del favor del jefe de fotografía. Si tiene familia, mande, a ser posible, una foto con su mujer y sus hijos. Nota para los herederos. Pueden obtener un promedio de 30 euros por foto. Si el suicidio es motivo de una columna, habrá que añadir alrededor de 240 euros por el texto. Extraído de El periodista indeseable, de Günter Wallraff. Especia Melange, programa para un suicidio. Contra las notas de suicidio. Si algo podemos echar en cara a los vivos, a los suicidas, son las notas de suicidio, esa última reafirmación del ego frente a los que quedan. Las aclaraciones están de más. Los motivos son intransferibles, incuestionables y por eso incomprensibles. El suicidio no es razonable para los vivos, pero ninguna muerte lo es. La muerte es irracionalidad pura, y no por conocer los motivos lograremos los vivos sentirnos mejor, ni por supuesto comprender. Quien diga que entiende por qué alguien se quitó la vida debería hacer lo mismo. Tal grado de comprensión hace intolerable la vida. No están exentas tampoco las notas exculpatorias, ni por supuesto las inculpatorias. Nadie es culpable de un suicidio, y todos lo somos. En un mundo perfecto no habría suicidas. Que el mundo no sea perfecto es culpa de todos, no es algo que deba explicarse. Por otro lado, las inculpaciones convierten el suicidio en asesinato, y el suicidio es el acto solitario por excelencia. La responsabilidad es exclusiva del suicida. Él o ella lo saben, pues no hay vuelta atrás. Solo él es destinatario de las consecuencias de su acto. Esto es lo que lo convierte en un acto de libertad suprema, de anarquía pura. La libertad suprema no tiene nada que ver con los vivos. El suicida que inculpa a los vivos por su acción pacta con ellos, igual que el anarquista político pacta con el mundo. Y por eso traiciona su acuerdo secreto e íntimo consigo mismo y con la muerte. Las cuentas se piden en vida o no se piden. La venganza debe hacerse mirando las horrorizadas pupilas de la víctima. Nota suicida contra las notas suicidas. Queridos oyentes, la premisa que afirma que no es posible afirmar nada con certeza es, evidentemente, contradictoria. La contradicción es sino del ser humano, y en el caso de este programa, una patología. Así, y en contra de lo sostenido previamente, queremos dejar anotada nuestra despedida y testamento poético, por si, llegado el caso, nos arrojásemos al vacío desde lo alto de un hercio. Sobre la inconveniencia de las notas suicidas, nos gustaría hacer, pues, la siguiente corrección. Se admiten aquellas del tipo: soy tan feliz que no quiero arriesgarme a serlo menos. Lo cual es, sin duda, arriesgarse más. Nuestra nota de suicidio sería de esta última clase, y diría: querida Madre 3, querido Papá Edison, hermanos escuchores, lo hago por el bien de la radio y de la ciencia. Quiero saber cómo suena un programa suicida al caer desde un hercio descomunal sobre la virginidad de un tímpano, para acabar con los sesos deshechos y enredados en los radios de su cabeza a pedales. Os quiere la especia. I was pressed by less than I was custom for. Especia Melange, programa para un suicidio. Balance de víctimas. Muertos sobre la mesa de control yacen los cuerpos de... Mercedes de Prado, Gregorio Parra y Joaquín Úbeda. Los textos invitados de Federico Montalbán López, Frederick Beigbeder, Francisco Umbral y Gunther Wallraff están esparcidos como gotas de sangre por el suelo del estudio. Roberto López, oyente de La Especia, se ha atrevido a dar el salto desde el otro lado de la onda y su voz ha sonado hoy aquí como llovida del cielo. A asesinos a sueldo sin sueldo. Ángel Carmona en el papel de El Padrino y Diego Alfaro como el amargo suicida. Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego se devanaron la cabeza para escribir el guión y dirigir este programa. Ahora sus sesos resbalan dulcemente por el cristal del estudio. Todos los suicidas inmortales, aquellos que tiraron su cuerpo por el barranquillo, pero dejaron su alma al filo del precipicio. En esa línea invisible que no pertenece a los vivos ni a los muertos. Radio 3.